Vamos a comenzar hoy con la clase 1 de esta nueva serie de clases. Vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia. La verdad que este es una hermosa clase, un hermoso tema, una hermosa aventura que vamos a recorrer juntos, la historia de la iglesia. No nos vamos a meter en tantos detalles porque si no nos tardaríamos años en terminar la historia de la iglesia, pero de una manera amplia, sin dejar las partes más importantes, más trascendentales, vamos a abordar esta materia, ¿okay? Estas clases. Entonces, hoy vamos a ver la introducción de la historia de la iglesia. Y en esta primera clase responderemos a las preguntas siguientes. Son estas cuatro preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es la historia de la iglesia? Segunda pregunta es: ¿qué es la iglesia? Estas dos preguntas las responderemos rápido porque solamente vamos a dar su definición. ¿Qué es la historia de la iglesia y qué es la iglesia? Ahora, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Esta va a ser una pregunta más amplia. ¿Se alcanzan a distinguir ahí? Sí, ¿verdad? Pensé que no se iba a distinguir mucho ese fondo y todo, pero lo quise poner así un poquito más ad hoc a lo que vamos a ver. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia, mis hermanos? ¿Por qué creen ustedes que debemos nosotros los cristianos conocer nuestra historia? Bueno, pues esto vamos a abordar. Aquí sí nos vamos a detener un poquito más. ¿Y cuándo comienza la iglesia? Esto es lo que responderemos hoy. Básicamente estas cuatro preguntas, y esto es a manera de introducción. Ya en las siguientes clases entraremos más a la historia en sí. ¿Ok? Vamos a orar primero para que Dios bendiga esta clase. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la vida principalmente que nos concedes, tanto física como espiritual. Gracias, Señor. Gracias porque nos concedes llegar a tiempo a este lugar donde tú nos has convocado, Señor, nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero más allá, deleitándonos en este privilegio de congregarnos, Señor, más aún en estas épocas que es complicado congregarse, Señor, nos has concedido esta bendición. Gracias. Te pido, Padre, bendigas esta clase, que yo pueda hablar como conviene a tu pueblo, con claridad, con sencillez, pero con profundidad y honrándote en todo tiempo, Señor. Y que tu pueblo te honre también con la atención a tu palabra, con estar dispuestos, poniendo todos sus sentidos y recibiendo tu palabra con denuedo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Respondamos, pues, la primera pregunta: ¿qué es la historia de la iglesia? ¿Qué es? Básicamente es el estudio del establecimiento, desarrollo, pensamiento, acontecimientos y efectos de la iglesia en el mundo. Esto es la historia de la iglesia. Es el estudio del establecimiento, desarrollo, pensamiento, acontecimientos y efectos de la iglesia en el mundo a lo largo del tiempo, mis hermanos. Ya llevamos casi 2000 años de la iglesia en funciones, pero ahorita vamos a ver que la iglesia tiene más tiempo. Ahorita lo vamos a ver. Segunda pregunta, ya ven que respondimos rápido la primera, ¿verdad? ¿Qué es la historia de la iglesia? Segunda pregunta que también responderemos rápido porque ya hemos abordado bastante esto, mis hermanos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una institución humana, sino divina. La iglesia no es un edificio, sino el conjunto de hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los pueblos que han recibido por gracia el perdón de sus pecados al haber creído de todo corazón en la obra y persona de Cristo y este crucificado, por supuesto. Estos hombres y mujeres son conocidos como cristianos. ¿Ya ven lo que es la iglesia? Seguro lo saben, pero para aquellos que nos estén escuchando tal vez por primera vez y no lo sepan, esto es la iglesia. No es un edificio, no es una institución humana, es el conjunto de hombres y mujeres redimidos, perdonados por Cristo, ¿ok? Y este crucificado. Y este conjunto de hombres y mujeres son conocidos como cristianos. Ah, ¿tú eres iglesia entonces? Amén. Pues vamos a ver tu historia. Vamos a estudiar tu historia. Ahora, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Aquí sí nos vamos a detener un poquito más, porque tenemos que dar las razones óptimas, prudentes, de por qué estudiar la historia de la iglesia. Para algunos podría parecer algo pues no tan provechoso. No, a mí enséñame Biblia, enséñame doctrina, porque la historia de la iglesia justamente vamos a abordar aspectos históricos que ya salen de la palabra de Dios, mis hermanos, pero que son importantes para nuestro crecimiento. Ok, para poder comprender la importancia de estudiar la historia de la iglesia, es fundamental tener en cuenta cuál es el propósito de la iglesia en la tierra. ¿Alguno me puede decir cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Parte de edificar, parte de difundir el evangelio. Sí, pero se condensa en una sola. Sí, hacer discípulos, se condena. ¿Eh? La gran comisión, ¿quién dijo eso? Le voy a dar una palomita. Alan, palomita y estrellita. La gran comisión, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Cumplir, esto, repítanlo, repeat after me. Cumplir la gran comisión. Ya para la próxima seguro. ¿Cuál es el propósito? Cumplir la gran comisión, pastor. Amén, palomita. ¿De acuerdo? Eso es, mis hermanos. El propósito de la iglesia es cumplir la gran comisión. Ahora, ¿qué es o en qué consiste la gran comisión? Esa es una parte, compartir el evangelio y las buenas nuevas. Es una parte de la gran comisión. Fíjense que qué bueno que se toca esto, mis hermanos, porque a veces creemos que solamente compartir el evangelio, eso es la gran comisión. No, señor. Esa es una parte. Ese es el primer paso, porque hay más. Vean, ahí va a aparecer. Es llevar las nuevas de salvación a los perdidos, sí, el evangelio, ¿verdad? Pero hacer los discípulos, no se queda en solamente llevar, así ya te traje el evangelio, ahí nos vemos. No, vente, vas a ser discípulo de Cristo. Bautizarlos y darles seguimiento, esto es verificar que guarden las cosas que Jesús mandó. En esto consiste la gran comisión. No es solamente salir y anunciar a Cristo, mis hermanos, es traerlos a la iglesia, es bautizarlos y darles seguimiento, que sean discípulos, es estar de todo tiempo. ¿Saben lo que es un obispo? Un obispo es un sobrevedor o un supervisor. Yo soy un obispo en este caso. Yo soy el que anda ahí nomás viendo a ver cómo andan estos. En un sentido, ¿verdad? Los pastores somos obispos, ¿verdad? Estamos supervisando la iglesia que esté guardando lo que Cristo mandó. Y yo estoy cumpliendo también mi parte de la gran comisión. Los evangelistas, sí, que tienen esta labor como ministerio, a esto los mueve, los inclina el Señor, cumplen una parte de la gran comisión. Pero en sí, toda la iglesia cumple la gran comisión. ¿Se comprende, verdad? Ok, entonces para poder comprender y apreciar de una mejor manera la historia de la iglesia, necesitamos comprender el propósito de la iglesia. Porque de esta manera apreciaremos más la historia de la iglesia. Todo esto con la finalidad, o sea, cumplir la gran comisión tiene la finalidad ¿de qué? De formar a cada uno de los hijos de Dios a la imagen de Jesús, hasta que llegue el tiempo de vivir eternamente habitando en la tierra nueva, que es el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes, por cierto, en Hechos 1, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? A vosotros no les corresponde saber los tiempos y las sazones, ¿verdad? Eso solamente está en la potestad de Dios. Pero los discípulos estaban todavía pensando en un reino terrenal de gobierno humano. Pero Cristo siempre, desde el que llegó, siempre pensó establecer su reino espiritual eterno, mis hermanos. Y es esto, hasta que llegue el tiempo de vivir eternamente habitando en la tierra nueva, ahí será establecido el reino de Dios y no es el reino milenial como algunos creen. No es ese reino milenial, es la vida eterna. Ese es el reino de Dios, que Dios ha dado como herencia para morada de los santos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la finalidad de cumplir la gran comisión? Formar a los discípulos a la imagen de Cristo. Esa es la finalidad, formar a los discípulos, a los hijos de Dios, a la imagen de Cristo. Comprendan esto, mis hermanos, porque si nosotros tenemos esto bien clarito, la historia de la iglesia nos va a ser fabulosa, porque vamos a ver hechos y acontecimientos de cómo Dios tenía esa finalidad de formar a los hombres y a las mujeres a la imagen de Cristo, e hizo todas las cosas que hizo por medio de la iglesia. ¿Vamos claros? Ok. Esta fue la comisión que les fue dada desde el inicio a Adán y a Eva. Básicamente la comisión que nos encomendó Jesús fue la misma comisión que se le encomendó a Adán y a Eva. ¿Sabían esto? Esto es así, mis hermanos. Así que Dios tiene el mismo propósito desde el inicio. Sus planes no han cambiado. Sus planes no han cambiado. Ellos, Adán y Eva, después de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, debían llenar la tierra con personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Si Adán y Eva fueron hechos a la semejanza de Dios, su descendencia, ¿a qué semejanza sería? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué les dijo el Señor en Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo que, aquí está la comisión, que es la misma comisión: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Vean, mis hermanos, la misma comisión que ahora tenemos nosotros como iglesia, la tuvo Adán y Eva, llenar la tierra de personas a la imagen de Dios. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? Llenar el mundo, la tierra, de personas a la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta qué precioso? Yo me gozo en esto, mis hermanos. Ese es el propósito de Dios que quiere cumplir por medio de la iglesia. Pero después de la caída, la imagen y semejanza de Dios en Adán y Eva se distorsionó, se opacó, se entenebreció, ¿verdad? Quedando en esta condición distorsionada y entenebrecida, no solo Adán y Eva, no solo ellos, sino toda su descendencia. Así de que, ¿de qué llenaron la tierra Adán y Eva? De personas a la imagen de Adán y Eva, no de personas a la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Veamos un texto. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Seth. No quiere decir que Adán solamente haya vivido 130 años, sino que a la edad de 130 años tuvo a Seth, ¿okay? Que fue el sustituto de Abel. Muy correcto. ¿Okay? ¿Cuánto vivió Adán al final de cuentas? 930 años, o sea que vivió 800 más, fíjense. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Seth, después de los 130 años, 800 años más 130, 930, y engendró hijos e hijas, ¿a la imagen de quién? De Adán, a su imagen y a su semejanza, distorsionada, caída, entenebrecida, opacada. ¿Cumplieron entonces Adán y Eva la gran comisión? No, la gran comisión era poblar la tierra de personas a la imagen de Dios. Pero cuando se distorsionó la imagen, poblaron la tierra de personas a la imagen de ellos. Una imagen corrompida. Pero ahora, mis hermanos, la iglesia está encargada de sí llenar la tierra con personas a la imagen de Cristo. Debido a la caída, la gran comisión de llenar la tierra de hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen de Cristo, quedó temporalmente detenida. Y lo pongo entre comillas. La gran comisión quedó temporalmente detenida hasta establecer las condiciones propicias para su plena realización. No se podía cumplir la gran comisión porque no era el plan de Dios llenar la tierra de hombres que no fueran a su imagen. Entonces tuvo que venir alguien a poner las cosas en su lugar, en orden, poner todas las condiciones propicias para que entonces sí la tierra se llenara de personas a la imagen de Dios. Y ustedes ya saben por dónde voy, mis hermanos. El primer Adán y la primera Eva no pudieron cumplir la gran comisión debido al pecado. Pero el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Cristo. ¿Y la segunda Eva quién es? La iglesia. Es por esto, mis hermanos, aquí les voy a dar un dato importante. La iglesia es madre de los creyentes. La iglesia es la madre de los creyentes. ¿Habían escuchado esto? Muchos dicen, no, pero eso suena como a catolicismo. No, estamos hablando de Biblia. ¿Eh? La iglesia es la madre de los creyentes, es la que engendra, mis hermanos, creyentes. Pero el segundo Adán, Cristo, y la segunda Eva, la iglesia, están cumpliendo la gran comisión, ¿debido a qué? Debido a que Cristo estableció las condiciones propicias al vencer el pecado. Adán y Eva echan a perder todo, pero viene Cristo y arregla las cosas para entonces cumplir la gran comisión que Dios tenía desde el principio de llenar la tierra de hombres y mujeres a su imagen y a su semejanza, que sabemos que Cristo es la imagen del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es el propósito, mis hermanos? ¿Cuál es la finalidad de la gran comisión? Llenar la tierra de hombres y mujeres a la imagen de Cristo. ¿Y saben qué? Al final así será. Esto tendrá su cumplimiento y seremos como Él porque le veremos. ¿Cuándo? En la eternidad, no aquí, no bajo este sol, no en este plano, no en esta dimensión, mis hermanos. Cuando partamos, cuando seamos arrebatados, cuando venga el Señor, cuando seamos glorificados, cuando el Señor haga de esta tierra una tierra nueva y cielos nuevos. Y entonces moraremos eternamente en la tierra para siempre, todos a la imagen de Cristo. No quiere decir que todos vamos a tener un rostro exactamente igual a Cristo. Seremos a su imagen espiritual, a su imagen moral, a su imagen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Así que, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia, mis hermanos? ¿Por qué? Porque al estudiar su historia podemos ver cómo Dios ha obrado su propósito eterno en la tierra, y que su propósito ya lo establecía ahorita, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Podemos ver cómo Dios ha obrado su propósito eterno en la tierra, y esto nos da ánimo y confianza para seguir adelante. ¿No te ha entrado a ti de repente, bueno, qué caso tiene que yo sea cristiano? De repente hace un pensamiento, ¿qué sentido tiene ser cristiano? ¿Cuál es el punto? ¿Hacia dónde voy? Bueno, al estudiar la historia de la iglesia vamos a caer, como que nos vamos a asentar y vamos a decir, ya sé para qué estoy aquí, ya lo sé, cumplir este cometido de Dios. ¿Ok? Ian Murray decía que el estudio de la iglesia es vital para la salud de la iglesia. El estudio de la iglesia es vital para la salud de la iglesia. Por supuesto, nosotros, nuestro máximo enfoque siempre va a ser la palabra, la doctrina, la teología, esto. Pero estudiar la historia de la iglesia, todos sus hechos, acontecimientos, todas estas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo, nos ayuda muchísimo, mis hermanos. Lo van a ver. Por eso les quiero encomendar desde una vez a que pongan toda diligencia, ya cuando entremos en los detalles históricos, que pongan toda diligencia para aprender su historia, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Amén. Además, como dice el proverbio popular, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué cito esto, mis hermanos? Porque la iglesia a lo largo de los siglos ha permitido dentro de ella acciones y pensamientos que están fuera de la palabra de Dios. Esto la ha llevado a cometer graves errores que debemos conocer nosotros para no repetirlos. Sí, mis hermanos, desafortunadamente en la iglesia se han introducido herejías, pensamientos, movimientos, etcétera. De hecho, cuando entremos a ver cómo la iglesia empezó a decaer cuando formó parte ya del gobierno en Roma, mis hermanos, cuando entremos a ver eso, veremos que eso fue un grave error de la iglesia al permitir eso. Al final de cuentas, la iglesia se volvió romana y se degradó, se degeneró, se deformó la iglesia, se deformó. Es por eso que 1000 años después vino la reforma y eso, a eso apunta la reforma, a darle la forma que tenía al inicio la iglesia. Todo esto lo veremos. Entonces, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y de hecho, esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos conocer nuestra historia. ¿Cuántos conocen aquí una historia mínima de México? Poquitos, 10 nomás. Les animo a revisar la historia de México, a ver todo su proceso y progreso y etcétera, la independencia, la revolución, etcétera, para que nos demos cuenta, mis hermanos, y tomemos mejores decisiones en la actualidad. Aprendamos de los errores cometidos en el pasado. De la misma manera, en la iglesia necesitamos conocer la historia de la iglesia para no caer en los mismos errores o decir, ah, esto ya ocurrió hace 1500 años, esto ya ocurrió hace 800 años, hace 200 años, no lo vamos a repetir. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Por esto, mis hermanos. Pero la iglesia no solo ha cometido errores de los cuales debemos aprender, sino también ha hecho proezas, cosas portentosas a lo largo de la historia que debemos conocer e imitar. Y por supuesto la iglesia las ha hecho porque es guiada por el poder de Dios. No porque la iglesia sea muy capaz o muy hábil, sino por la dependencia y el poder de Dios en ella, mis hermanos. ¿Ok? Así que vamos a aprender de sus errores en estas clases, pero también vamos a aprender de sus virtudes. Imitaremos sus virtudes y evitaremos sus errores que ha cometido la iglesia. Entonces, ¿es importante o no estudiar la historia de la iglesia? Importantísimo, mis hermanos. Por eso debemos, entonces, estudiar la historia de la iglesia. Ahora, última pregunta. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Alguien me puede decir? El día de Pentecostés, dicen por acá. ¿Están de acuerdo? Pues no. La iglesia no comienza en el día de Pentecostés, sino en la eternidad, en la mente y en el corazón de Dios. Ahí inicia la iglesia. Y es importante para mí establecer esto, dejarlo muy claro, mis hermanos, porque hay personas que creen que la iglesia vino a surgir como un plan emergente de Dios. Ay, se echó a perder todo. ¿Qué hago? Ah, pues pongo la iglesia. No, señor. La iglesia ya estaba en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Sí, ponemos términos más teológicos, ¿verdad? Desde la eternidad pasada, la iglesia ya estaba ahí. No físicamente, no en funciones, pero sí ya en el pensamiento, en el plan, en el propósito de Dios, mis hermanos. ¿Ok? Desde aquel pacto eterno establecido, concertado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese pacto eterno consistía, para los que ya han estudiado las doctrinas de la gracia, ese pacto eterno consistía en que el Padre elige unos de entre todos los hombres caídos, el Padre elige unos, el Hijo se compromete a pagar por esos que el Padre elige y el Espíritu Santo se compromete a llamar y convencer de pecado, justicia y juicio a esos que el Padre eligió, que el Padre eligió, que el Hijo pagó. ¿Cuál fue la participación del hombre en la salvación? Su pecado. ¿Qué aportó el hombre para su salvación? Su pecado. Ok. En este pacto eterno, el Padre se compromete a elegir unos y dárselos al Hijo. En este pacto eterno, el Hijo se compromete a venir y pagar con su sangre por ellos. En este pacto eterno, el Espíritu Santo se compromete a llamarlos en su debido momento. Convencerlos de pecado, justicia y juicio. ¿Ok? Entonces la iglesia comienza ahí, mis hermanos. La iglesia comienza desde la eternidad. Desde ahí comienza la iglesia, en su plan eterno de Dios. Algunos han llegado a creer que la iglesia es una acción emergente de Dios, un paréntesis en el plan de Dios. Fíjense, muchos llegan a creer que el plan de Dios consiste en establecer el reino de Dios por medio, o establecer su reino por medio del pueblo de Israel. Entonces, Dios escoge a Israel para establecer su reino, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el Mesías y los judíos rechazan a Cristo, entonces se detiene el plan de Dios. ¿Ustedes creen eso, mis hermanos? Se detiene el plan de Dios y entonces entra la iglesia como un paréntesis en lo que los judíos se reconcilian con Dios. La iglesia es como un paréntesis. Eso es un grave error. La iglesia ya estaba en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad. Amén. La iglesia siempre ha estado en el plan central de Dios. La iglesia no llega a existir en Pentecostés. Ya existía en el plan eterno de Dios y se ha venido mostrando aún antes de Cristo. Fíjense, otra noticia a lo mejor nueva para ustedes, otro conocimiento nuevo para ustedes. La iglesia se ha venido mostrando desde antes de Cristo. Pastor, pero si la iglesia empieza con Cristo y los cristianos, la iglesia comienza con todo creyente en Cristo. Y la pregunta es, ¿había creyentes de Cristo antes de Cristo? ¡Sí! Y se los voy a demostrar. La iglesia fue concebida por Dios en Cristo desde la eternidad. Esto ya lo vimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, mis hermanos. La iglesia y Cristo son uno desde la eternidad. Jesús nos escogió en Él. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el Padre nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia fue concebida por Dios en Cristo desde la eternidad. Fue vislumbrada la iglesia en el Antiguo Testamento en todos los creyentes en Cristo. Vuelve la pregunta, ¿había creyentes en Cristo antes de Cristo? Sí. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, vemos una lista de los llamados héroes de la fe, ¿verdad? Ahí están una lista. Abel, Enoch, síganle, Noé. Qué obedientes, eso me gusta mucho. Samuel y los profetas y muchos más. Todos estos, mis hermanos, creyeron en Cristo. Todos estos creyeron en Cristo antes de Cristo. Lo que pasa es que ellos veían a futuro las profecías y creyeron en aquel que había de venir a salvar, a redimir, a morir, según Isaías 53, a entregar su cuerpo. Todos estos creyeron en Cristo a futuro, mis hermanos. Ok, nosotros creemos en Cristo a pasado. Hace 2000 años sabemos que vino el Señor y creemos en Él. Estos creían a futuro. 1000 años, 1500 años, 800 años antes de Cristo ya creían en Cristo. Y todos estos, dice Hebreos 11:39, todos estos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe por haber creído en Cristo, no recibieron lo prometido proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los creyentes del Antiguo Testamento, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto ellos como nosotros somos una unidad en Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Todo aquel que cree en Cristo es cristiano? Bueno, sabemos que los términos fue en Antioquía cuando se nos denominó cristianos, pero el que cree en Cristo es cristiano. ¿Todo aquel que cree en Cristo es cristiano? Sí. De otra manera, pues no sé qué es. Si yo creo en Cristo, soy cristiano. Genuino cristiano. Vamos a poner el caso de Abraham. ¿Abraham creyó en Cristo? ¿Abraham era cristiano? No se le va a denominar así, como lo conocemos ahora los cristianos, pero sabemos que era un creyente en el Mesías, o mesiánico podemos decir. Mesiánico. La otra pregunta, entonces Abraham, al ser mesiánico, ¿era nuestro hermano? ¿Es nuestro hermano? Sí, ellos no pueden ser perfeccionados aparte, de otra manera, con otra metodología aparte de nosotros, ni en otro tiempo. Necesita Cristo perfeccionarlos tanto a ellos como a nosotros en unidad, al mismo tiempo. De hecho, delante del trono en Apocalipsis se ve una muchedumbre de miles y millares de santos vestidos de blancos, mi hermano. ¿Sí? Delante del trono, usted lo puede ver en Apocalipsis 7. Dentro de esa muchedumbre estará alguno de estos hermanos que creyeron en Cristo antes de Cristo. Sí, toda esa muchedumbre que está delante del trono, ¿saben quién es? La iglesia. Es la iglesia, mis hermanos. Sí, todos cristianos, todos creyentes en Cristo. De hecho, no se puede ir a la gloria si no crees en Cristo. Punto, final, se acabó. Si no crees en Cristo, no puedes ir a la gloria. Si no crees en Cristo, no eres cristiano. Si no crees en Cristo, no eres iglesia, etcétera. Ok, entonces, ¿qué nos enseña este texto? Que tanto los creyentes del Antiguo Testamento, todos estos héroes de la fe, y nosotros seremos perfeccionados al mismo tiempo en Cristo, mis hermanos. Fíjense, el Espíritu de Cristo, y esto habla acerca de los profetas, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, de antemano, antes que viniera Cristo, ya estaban anunciados los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dice? Y las glorias que vendrían detrás de ellos. ¿Las glorias que vendrían detrás de qué? De los sufrimientos de Cristo. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba que venía el Mesías sufriente, redentor, y la gloriosa obra de salvación que vendría tras sus sufrimientos, mis hermanos. Y muchos creyeron a esto, y por ende fueron salvos, y por ende fueron cristianos, y por ende fueron nuestros hermanos, y por ende son iglesia. ¿Amén? Siento así como que les estoy golpeando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Algunos, ¿verdad? Y otros los veo que están todos muy atentos. Muy bien. Ahora fíjense, San Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre, hablando Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿De qué día está hablando Jesús? Del día de su primer venida, de su ministerio, de su obra de redención. Abraham, que vivió, ¿cuánto? ¿Estamos hablando qué? Mil y tantos años antes de Cristo, no recuerdo ahorita la fecha exacta. Bueno, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver el día de que yo viniera en la tierra a hacer la obra de redención. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué dice? Y lo vio. O sea, Abraham, mil y tantos años antes de Cristo, vio a Jesús en su obra de redención en la cruz. Abraham lo vio y dice, y se gozó. Abraham es nuestro hermano. Abraham es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. El comentarista Simón Kistemaker dice al respecto de los héroes de la fe. Pongan atención. El escritor de los Hebreos reúne a los santos del Antiguo Testamento con los creyentes del Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Los reúne. Los de antes y los de ahora los reúne en Cristo Jesús. Él los considera, el escritor de Hebreos, él los considera una familia. Abraham, Sansón, Jepté, etcétera, etcétera, etcétera, David, todos ellos, el escritor de los Hebreos los considera una familia. ¿Con quién? Con nosotros, una familia. Y una familia no está completa hasta que todos sus miembros estén presentes. Sigue diciendo Kistemaker, lo que hace el escritor a los Hebreos, lo que hace es enseñar a sus lectores la unidad y continuidad, unidad, ellos y nosotros, uno, y continuidad de los creyentes de la era del Antiguo Testamento y de la era del Nuevo Testamento. Él está diciendo que ellos, los héroes de la fe, y nosotros los creyentes en Cristo, somos una unidad en Cristo Jesús. Ellos y nosotros somos la iglesia. ¿Ven cuál es el punto, mis hermanos? La iglesia ya se vislumbraba desde el Antiguo Testamento en todos los creyentes en Cristo. Había creyentes en Cristo. Antes que viniera Cristo, sí lo sabía. Creyeron a las profecías, mis hermanos. Y ellos y nosotros somos una unidad. Ellos y nosotros somos cristianos, somos iglesia. La iglesia también fue tipificada en el pueblo de Dios. Vean, Egipto era tipo del mundo, ¿verdad? Ustedes lo saben. ¿Saben lo que es un tipo? Es una figura, algo que apunta a algo que se realizará en el futuro. Por ejemplo, Egipto simbolizaba, tipificaba, ejemplificaba, por decirlo así, al mundo, mis hermanos. Bueno, cuando llega el cumplimiento ya se le conoce como antitipo, ¿verdad? Faraón era tipo del diablo. Moisés, tipo de Cristo. Moisés tipificaba a Cristo. Cuando viene Cristo es el antitipo. Ok. ¿Los hebreos tipificaban a qué? A la iglesia. El éxodo era tipo de la liberación del mundo. El desierto, tipo del caminar del cristiano por este mundo. Y la tierra prometida, tipo del cielo. Así que todo lo que aconteció con el pueblo hebreo en Egipto y todo, ¿a quién apuntaba a futuro? A la iglesia, mis hermanos. Sí, a Cristo, por supuesto. La iglesia y Cristo son uno. Pero el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, en el pueblo, en el país de Egipto, ¿a quién apuntaba a futuro? A la iglesia, mis hermanos. La iglesia fue tipificada en el Antiguo Testamento con o por o el pueblo de Dios. Okay. Fue comprada, establecida y comisionada por Cristo. Fíjense, comprada, Hebreos, digo, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia fue comprada por Cristo. establecida. Mateo 16, 15 en adelante dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros, discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia fue comprada por Cristo y fue establecida por Cristo sobre esa roca. ¿Cuál roca? Cristo mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Qué más? Fue comisionada, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Comisionada, por el Espíritu, ¿verdad? Por Cristo mismo. Y fue puesta en funciones por el Espíritu Santo. Aquí sí entramos, ¿a dónde? Al Pentecostés. Fue puesta en funciones la iglesia por el Espíritu Santo. Fue comprada por Cristo, fue establecida por Cristo y fue comisionada por Cristo y fue puesta en funciones por el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, entonces los discípulos empiezan a hacer la labor a la cual los comisionó el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta labor? Hacer discípulos, bautizarlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. Okay. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Fuerte? Para hacerlos a la imagen de Cristo y llenar la tierra con hombres y mujeres a la imagen de Cristo. Esta es la finalidad. En resumen, la iglesia fue concebida por Dios en Cristo desde la eternidad, fue vislumbrada en el Antiguo Testamento en todos los creyentes en Cristo, fue tipificada por el pueblo de Dios, fue comprada, establecida y comisionada por Cristo, fue puesta en funciones por el Espíritu Santo. Teniendo esto en mente, mis hermanos, porque esto es la introducción meramente, teniendo esto en mente, ahora podemos abordar el estudio de la historia de la iglesia con una visión más clara y objetiva para la gloria de Dios. Amén. Vamos a dar tiempo a unas dos o tres preguntas, si es que quedaron, con relación a lo que vimos hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos? ¿Ninguno tiene una pregunta? Ok, bueno, vamos a cerrar esta clase. Vamos a entrar ya en las próximas clases. Bueno, en la siguiente vamos a ver la iglesia primitiva, porque tenemos que empezar por el principio. Vamos a ver la iglesia primitiva, ¿de acuerdo? Ok, no se pierdan. Los que estén viniendo a las clases, pues aquí vengan y disfruten. Los que estén por vía transmisión, pues estén bien atentos también, mis hermanos, para que no se pierdan el hilo de esta serie, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta clase, Señor. Te pedimos bendigas esta clase y las que siguen, Señor, nos des el denuedo, la gracia para estar diligentes estudiando esta preciosa materia, por decirlo así, la historia de la iglesia, y que podamos comprender bien cómo has obrado, Señor, a lo largo de los siglos por medio de tu pueblo, por medio de la segunda Eva, Señor, cumpliendo esta gran comisión tú, Señor. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos, que esto haya sido provechoso para todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.